Bésame aquí así, viajando entre las ruinas de este amor. Sé que hice mal, sé que fui vil, no sé qué será de mí. Soy prisionero del destino, camino en soledad, perdiendo mis caminos hacia ti. Sabemos la verdad, si cuando yo te dije no te vayas, porque me puedo morir, tú me dejaste solo. Padre cielo azul, amor, lloramos el dolor, irreversible amor, rayando todo. Flota en el aire tu perfume, intoxicando mi existir, como olvidar la inmensidad de tus ojos tristes. Cada mirada fue una batalla.